Dentro de los próximos días se espera el desalojo del Centro de Investigación Escénica aquí, ubicado en República 550, el que funciona como casona ocupa desde el año 2005. Esta casona es propiedad del Servio, que ahora pide su desalojo, pese a que antes de ser ocupada estuvo abandonada por más de 10 años. En este céntrico espacio se desarrollan talleres de diversas artes y oficios, como pintura, yoga y computación, además de otros eventos culturales, a los cuales asisten permanentemente los vecinos, según declaró Natalia, profesora de serigrafía de la Casa Ocupa. Los vecinos vienen harto, los hijos de los vecinos también frecuentan harto la casa, la mayoría toma talleres, nos conocen por eso de hecho, o sea, nuestra permanencia en la casa ha sido por los talleres. Miguel López posee hace 8 meses un almacén a pocos metros de la Casa Ocupa, de la calle República, y dice que la estadía de los jóvenes ha sido positiva para el sector, debido a que los vecinos tienen un espacio gratuito para participar en actividades culturales, como es el caso de su hijo, quien participó en talleres de salsa y tango. Y mi hijo ha participado en un taller de tango el año pasado y también en un taller de salsa, aprendiendo salsa, todo eso, porque a él le gusta mucho el baile. Según la última encuesta nacional de la juventud, realizada por el INJUV, se recalcó que los adolescentes cuentan con un elevado interés de asociación. Sin embargo, pocos participan en espacios culturales o políticos, especialmente en los sectores socioeconómicos bajos. En Chile escasean los espacios culturales gratuitos y permanentes, con participación activa de la ciudadanía, mientras que abundan los lugares en que los jóvenes pasan sus días entre la desesperanza, las drogas y el ocio, donde el gobierno y carabineros rara vez hacen presentes. Carmen Vargas, funcionaria de la ONG Surcos, que trabaja con jóvenes, recalcó la importancia de que existan estos espacios, pues cuando esta organización ha realizado actividades libres y gratuitas, han tenido una alta adhesión de los adolescentes para mostrar sus diversas manifestaciones artísticas. Hay niños que se dedican al hip hop, rockeros, que no tienen, o sea, lugares donde ellos puedan ir. Entonces siempre se buscan espacios libres. Nosotros tuvimos una convocatoria súper buena, incluso hubo grupos que no pudieron actuar porque por el tiempo. Pero todo estaba muy entusiasmado en actuar. El caso de la Casona de República no sería el primero que fuese resuelto por medio del desalojo, aun cuando muchos de estos espacios, tras ser desocupados, toman un uso contrario y sin participación ciudadana.